4 minutos sobre la 1 del mediodía. Hemos hablado anteriormente en nuestro espacio Cuaderno de Campo de la ciclogénesis explosiva, ¿no? De ese concepto que viene a hablar de, en definitiva, una borrasca que llega rápida y fuerte, ¿no? Con esos fuertes vientos, lluvia, nieve en algunos puntos de la península. Veíamos cómo pues ha tenido consecuencias incluso en el fallecimiento de 3 personas en la jornada del sábado, ¿no? Desbordamiento de ríos y otra serie de daños en numerosos puntos de la península ibérica. Y desde luego queríamos conocer si eso se había traducido en Ubrique en problemas, en dificultades, y para ello hemos contactado con los bomberos de Ubrique para conocer esa salida, que varias de ellas han tenido que producirse. Si nos damos una vuelta estos días atrás, este fin de semana, cerca del río, pues veíamos además el nivel, ¿no?, que alcanza el río en estas jornadas. El sábado por la mañana incluso, bueno, pues veíamos los acuíferos, arroyo del perímetro de lo que es nuestra localidad, hasta arriba. Y bueno, pues vamos a conocer en concreto, ya decimos, a través de los bomberos. El jefe del parque local de bomberos lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, Pepe Moreno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas y mejores que desde luego en estos días atrás, ¿no? Pues sí, sí. Vamos. La verdad es que, bueno, pues el tiempo que nos ha dejado algún que otro problema, muchos en Ubrique, ya te pregunto directamente, por esas salidas. No, en Ubrique en concreto, bueno, hubo un par de salidas, de limpieza, sobre todo de limpieza de alcantarillado, la calle de San Martín, del arroyo que baja del Ubrique el Harto, pues hubo que limpiarlo para que no saliera el agua por lo harto. Y luego en el cementerio cortaron rama de un árbol que a causa del viento también se partió. Y bueno, sobre todo también hubo un par de salidas a Grazalema, que nos avisaron un incendio de acometida, de eléctrico, un cuadro eléctrico y rama de en carretera que también, en el mismo momento también, pues el camión estaba allí. Y se sanó el tema, la salida de Grazalema, fueron 2 salidas. Luego en Benahocá también se tuvieron que acercar, en Benahocá también por una rama, y luego fuimos a la carretera de Prado del Rey, que también la rama de un eucalipto también estaban partidas, estaban cayendo, y fueron a trocearla y a quitar los obstáculos de la carretera, ¿sí? Así que sobre todo problemas con el viento por ramas, digo en la zona, ¿no? Lo que es la comarca. La comarca. Aquí no, porque prácticamente, pues la verdad que no hubo muchos problemas, quitando la limpieza de alcantarillado, como he dicho, y un par de salidas más, pero que no hubo ni la del cementerio, que hubo un árbol partido por el viento y poco más. De todas maneras, me imagino que el sábado por la mañana sí que estabais con un ojo puesto en lo que es el perímetro de Ubrique, las arquetas y demás, y otro pues con el ojo puesto, digo, en lo que es el propio río, ¿no?, por el nivel que llevaba, ¿no? Sí, estábamos en alerta, pero que para nosotros, los que somos de aquí de la zona, pues estuvo lloviendo normal, quitando el viento, que cuando llueve y también hay un ventiscado, un viento de hasta 80 kilómetros por hora, pues aproximadamente, pues mira, pues empeora un poco más el tema, ¿no? Quizás no era incluso por lo que se notaba que llovía, sino por lo que se notaba que podía haber estado lloviendo también en zonas de por la parte de arriba del río, ¿no?, en nuestro entorno, y que todas las corrientes, sí, que la corrientía al fin y al cabo viene para abajo. También, sí. El problema nuestro no es el que caiga aquí en Ubrique. El problema es que caiga en la sierra, y entonces que la cantidad de agua que coge nuestro río, pues fíjate, ¿no? Y la dificultad, como siempre lo comentamos, ¿no? Tenéis que estar muy pendiente de lo que es ese perímetro, en cuanto a arquetas, de los alrededores. Sí, cuando se produce un día así como este sábado, aunque esté lloviendo suavemente y con mucho viento, siempre se da una vuelta el servicio a las cuatro a los cuatro registros de conducciones que están recogiendo los arroyos de la de lo que es el perímetro de Ubrique, de la población, ¿sí? En ese sentido, bueno, pues lo que ocurre es que llegan a atascarse, ¿no?, por el arrastre de material, y al final lo que ocurre es que el agua salta por encima. Salta por encima y el problema lo crean pues en medio de las calles, ¿no? Prácticamente se meten los arroyos, esos pequeños arroyos que se producen, se meten en el casco urbano. Exactamente. Y es lo que, como nos decía, pasó en la calle San Martín, incluso en la Rozuela, pues también, vamos, que pude ver personalmente cómo el agua saltaba por encima también, y en la parte de la Rozuela también. Exactamente, sí, también. Bueno, pues de todas formas subrayamos que afortunadamente no se produjeron más daños que esto que hemos comentado, bueno, esas actuaciones, y que aparte de esto, también más que nada la salida en la propia comarca por el viento sobre todo y por la caída de ramas, ¿no? Exactamente. Así el sábado, pues ya digo, un poco movido, pero no solamente aquí en Ubrique un par de salidas y luego al exterior también tuvimos que salir. ¿Sí? Nos dijiste, por cierto, también caída de ramas en un árbol en el cementerio, ¿no? En el cementerio, a la entrada del cementerio, uno de los árboles, pues se partió. Bueno, pues como los árboles que están ahora no son son nuevos, pues estaba muy tierno y hubo que ir a trocearlo, ¿sí? Pero no hubo ningún problema más añadido, ni mucho menos. Sí. Pues es lo que acontecía en nuestra población en relación a las consecuencias de esa ciclogénesis explosiva, ¿no?, en la península. Bueno, pues tuvo su materialización en Ubrique con esta serie de problemas que se producían en Ubrique y la comarca por lluvia y más que nada también por viento, y que, bueno, de los que nos han informado los bomberos de nuestra localidad. Pues Pepe, nos vamos a quedar en este punto, agradeciéndote como siempre toda la información. Venga. Vale, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, buenas tardes. Palabras, ya decimos, de Pepe Moreno, jefe del Parque Local de Bomberos, que nos informaba de esas actuaciones. En el caso de Ubrique, simplemente actuación preventiva, y bueno, y porque de hecho la arqueta que está situada en la calle San Martín y que recoge lo que es el arroyo de Ubrique Alto, bueno, pues por atasco lo que hacía es que el arroyo ya saltara por encima y se metiera en la propia calle. Y bueno, pues ese problema un poco también intentar subsanarlo en el resto del perímetro de Ubrique, si es que se producía esa dificultad, pero en principio actuaron en la calle en San Martín, eso de un lado, y de otra parte, bueno, pues simplemente por la caída de ramas en un árbol a la entrada del cementerio. Aparte de eso, varias salidas en nuestro entorno, Grazalema, Benaucaz y también la carretera de Prado del Rey, igualmente por caída de ramas a causa del viento. Es lo que tuvo que llevar a cabo. Los bomberos tuvieron que realizar esas salidas el pasado sábado a causa del viento y de la lluvia. 1:13 es un tema que queríamos abordar, evidentemente, en torno a la actualidad del fin de semana. El tiempo ya parece que algo más tranquilo. Y nosotros, que bueno, pues después de esta información vamos a hacer un alto en el camino pequeño, porque enseguida regresamos. Será ya con el final, con el cierre de la edición de la mañana de este lunes 21 de enero. Te sientes bien, olvídate del mundo tú también, yeah. No te vayas en sentimiento, no me medio amor, no estamos en eso, mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando, no te vayas en sentimiento.